Dale, ¿dónde está? Bueno, está como... La pila está medio... ¿Hay uno por las dudas? Sí, por las dudas. Dale. ¿Cuál cortó? ¿Este también? Este también. Ok. O sea, hay que cortar, volver a grabar, después cortar. Yo corto, después me decís, sí. Bueno, vamos a empezar con las oraciones. Tradicionalmente, Ani. Llevemos las manos en posición de meditación y cerremos los ojos un ratito. Y cantamos las oraciones en tibetano como una forma de preservar un idioma de un país que está en exilio. Pero ahora también tenemos que traer esas oraciones a nuestro corazón, a nuestro idioma materno, a nuestra propia manera, según nuestra capacidad en el día de hoy. Así que cada una de nosotras pensemos, ¿qué es un mandala? Además de un dibujo que vemos a veces como mandalas, ¿sí? ¿Qué significa un mandala para vos? Y tomar refugio, ¿qué es tomar refugio? En las tres joyas, en karma y vacuidad, y en las posibilidades de este matrimonio perfecto. ¿Cuál será la relación entre tomar refugio en karma y vacuidad y tu mandala? Nada más que eso, respiremos profundo, varias veces inhalen y exhalen, sáquense cualquier preocupación del día de hoy, de esta semana o de este último tiempo de encima, y llegamos acá como nuevas, como seres limpios, frescos, como un bowl vacío, dispuesto a recibir una tradición milenaria. Con ese corazón abierto y expandido, cuando quieran, abran los ojos. Bueno, continuamos con nuestro texto, ¿sí? Que no lo voy a volver a repetir porque creo que ya lo dije en cada clase. Se apaga, me parece. Y estamos por el verso 7. ¿Todas tienen los versos? ¿Hay más? Por ahí para repartir no hay más. Ok, ya para la próxima clase ya hay que hacer. Pueden compartir con los compañeros. Acá tengo un libro que está justo abierto en el verso 7. Si alguien quiere, porque vamos a ir leyendo de acá. Estamos en estudiando los ¿cómo se llama? El Lamrim, ¿cómo es? Los pasos en el camino hacia la iluminación. Y hasta ahora vimos las partes de este camino que eran compartidas primero con personas de como rango más corto, digamos, o menos abarcativo, porque este que inferior sí, da como sí. Una sensación de que yo soy superior, entonces, porque estoy en el Mahayana. Entonces, como más angosto, de rango angosto, de capacidad más angosta, porque abarca menos, ¿sí? Después vimos los que abarcan un poquito más, como que es alcance medio, y hoy con el verso 7 entramos en los de mayor alcance, los que abarcan más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que el alcance corto y el medio tenían en común que están motivados por la renuncia? ¿Se acuerdan de eso? Porque generaron, ponete más allá, María, si te veo mejor, generaron un disgusto por esta vida, lo cual quiere decir que ya no comen más cosas ricas, que no les gusta ir al sauna, no les gusta irse de vacaciones, no les gusta bailar, ¿no? Porque ya hay un disgusto por la vida. ¿Es eso? ¿Qué hay? ¿Qué es la renuncia? Claro que va a haber una respuesta por cada persona, ¿no es cierto? Pero tiren algunas. Buscar la felicidad ahí. Ya saben que ya no, por más que se diviertan bailando, saben que no dura esa felicidad. Sí, y que no depende de la danza, claro. Ni de la música, ¿no? Claro. O si digo, bueno, entonces no, entonces está en el sauna. Entonces es entender que tampoco está en el sauna, ¿sí? Que yo sola me puedo hacer feliz a mí misma. Que es un estado, ¿no? Que es un estado, que yo puedo lograr ese estado. O sea, yo tengo que sembrar ese estado, ¿no? Y ahí entra esto de karma y vacuidad. Meditamos, si se acuerdan todo el camino que encontramos al lama, que nos subimos al barco y demás, en todo este camino vimos nuestra muerte, ¿se acuerdan? Después vimos los sufrimientos. Después, en la última meditación, estuvimos viendo la impermanencia. Pasamos por el hall de la impermanencia y vimos esa galería como una vidriera con todas nuestras adquisiciones materiales, con nuestros seres queridos, con todos nuestros logros laborales, etc., ¿no? Nuestro propio cuerpo también estaba ahí. Con todo lo que creemos que existe de su propio lado y que tiene alguna capacidad de hacerme feliz, de causarme bienestar. Y vimos cómo venía una ráfaga de viento, ¿se acuerdan? Y desarmaba todo, hacía todo como arena. Como si viéramos la misma imagen y pasan 100 años, ¿viste? Todo se desvanece, ¿no? Y ahora estamos entrando, vamos a entrar en otra sala, en una sala que tiene una puerta azul. Es la sala más grande de todas porque es la de mayor capacidad, tiene forma hexagonal. Y esta sala es la sala donde ya entramos a lo que compartimos con los seres de máxima capacidad. Y este es un salto cuántico. O sea, tendría que haber un salto para mí. En esta parte de la meditación tendría que ser como que te encontrás con un abismo y que, viste, como y que... Neo. ¿Cómo? Como Neo. Como Neo, ¿viste? Como que tiene que haber un salto que saltás por arriba de... Porque es cuántico. ¿Se acuerdan? Los que estudiaron el profesorado, que ya lo terminaron, porque los nuevos todavía no lo vimos esto, que Ken Wilber habla de estas etapas. Cuando habla de los distintos centrismos que vamos teniendo, cómo está nuestra visión centrada, ¿no? Cuando nacemos y toda o la adolescencia de muchas personas es totalmente como egocéntrica. O sea, estamos totalmente centrados en nosotros mismos y es lo único que vemos. Y hay muchas personas que pueden vivir toda su vida de esa manera. Por ahí tienen 90 años y siguen siendo totalmente egocéntricos, todo el tiempo tratando de satisfacer sus propias necesidades. Y si lo vemos, personas que por ahí no se unieron a un grupo o no tuvieron una familia y demás, nunca salieron de ese lugar, de estar todo el tiempo satisfaciendo sus necesidades y pensando en lo que quiero ahora, yo, para mí, mío, para mí, yo, mío, para mí, todo el día. Después pasamos al ¿Se acuerdan? Un poquito más. Como la comunidad, la tribu, sí. Tribu céntrico, ¿ok? Como etnocéntrico, eso, etnocéntrico, gracias Ani. Entonces, en este etno ya empezamos a, formamos parte de una comunidad, formamos parte de una tribu. Y la tribu puede ser tu familia, ¿sí? Tu marido, tu mujer, tus hijos, tus tíos, tus padres, tus abuelos, etc. Esa tribu se puede hacer más grande porque entonces abarca a todas las personas que son de un nivel social por ahí y que tienen un tipo de forma de vestirse o de lugares de pertenencia como clubs o lo que sea, o forma de hablar, ¿sí? Forma de vestirse. ¿Me siguen? Y ahí vamos como, es una tribu. ¿Y podemos morir ahí? ¿Tener 100 años y morir en tribu céntrico? Recontra. ¿Sí? Y es un avance, o sea, no es que desechamos el egocéntrico, sino como dice siempre Ken Wilber, ¿se acuerdan? Abrazamos, ¿sí? Y ascendemos, lo trascendemos, pero lo abrazamos, ¿no? Entonces acá estamos muy parecido, porque nosotros acá estamos hablando de personas de capacidad menor, media y mayor. Las personas de capacidad menor ni siquiera son egocéntricos, ya están sobrepasados porque están pensando en vidas futuras y están todo el tiempo pensando en la muerte y en el sufrimiento y en cómo tratar a los demás para vivir mejor y no caer en los reinos inferiores, o sea, ni hablar, ¿sí? Ya son superiores a un egocéntrico. Pero sí estamos hablando de que para pasar de persona de capacidad baja a persona de capacidad media, tenemos que abrazar la primera para poder pasar a la segunda. Es como, el otro día hicimos la clase de chakras, ¿no? Entonces, la clase de chakras hablábamos de cada chakra, de los nudos que se presentan y de las dificultades que se nos van presentando en cada uno. Y no podemos saltar a los chakras superiores si no pasamos primero por los inferiores, ¿sí? Y en el Hatha Yoga Pratipika está bien claro cómo habla Swatmarama, donde nos dice que vamos a atravesar estos lotos, que él habla de Kundalini, ¿no? Que atraviesa desde abajo hasta arriba. No dice, y entonces Kundalini se despierta en cualquier chakra y de repente, y te agarró acá en la garganta. Y todo lo demás está cerradito. No, va desde abajo hasta arriba. Entonces, desde egocéntrico hasta cosmocéntrico, galáctico céntrico, qué sé yo. ¿Sí? Hasta bodhisattva sería. ¿Ok? Entonces, ¿qué seguía el etnocéntrico? Mundo céntrico. Entonces, el mundo céntrico ya empezamos a formar parte de la humanidad. Y ya ahí nuestra conciencia, nuestra manera de ver el mundo, ya no es que solo me cuido a mí y a los míos, las que son de mi familia, mi equipo, mi club, mi colegio, mi lugar de pertenencia, sino que ahora me preocupo por todos los seres humanos. Todos. O sea, me importan todos y empiezo, ya no hago distinciones entre razas, no hago distinciones entre religiones. ¡Wow! Es otro salto importante, ¿no? Ya me preocupo por todos. Y entonces, si mis hijos no comen, ya, yo ya soy, ya pasé. O sea, obviamente me preocupo. ¿Me preocupo si no como yo? Sí. ¿Me preocupo si mis hijos no comen? Sí. ¿Me preocupo si los hijos de otros no comen? En este nivel, sí. Entonces voy a estar trabajando para que los hijos de otros coman, no solo los míos y yo. ¿Estamos? Después hay un nivel más, y este es el salto cuántico del que estamos hablando ahora en Bodhisattva, en el nivel de personas de mayor capacidad, que es el cosmocéntrico o galáctico-céntrico, como mujer galáctica, donde ya te ocupas de todos los seres sintientes. Entonces te ocupas de las hormigas y de los delfines y de los humanos y de los seres invisibles como los fantasmas, te ocupas de los seres que están en el infierno, te ocupas de todos los seres en otros planetas, o sea, ya tu mente es como que se te explota el corazón y abarca, ya es máxima capacidad, ¿ok? Máxima capacidad. Y estos seres, o sea, en este nivel se empieza a hablar de bodhicitta, que es el amor que tiene una persona de este nivel. Bodhicitta es el amor de un bodhisattva. Entonces, un bodhisattva tiene bodhicitta. Ahora vamos a descifrar qué quiere decir eso. ¿Ok? ¿Me siguen por ahora? Pero se entiende que para poder ocuparme, para que en mi corazón estén todos los seres del universo, tengo primero que haber estado yo. Y después mi tribu, y después todos los que se parecen a mí, o sea, todos los humanos de alguna manera, y después todos los seres. Pero no puedo saltar a ese si no pasé por el anterior. ¿Mm? Entonces, Hay una cosa muy interesante que es que en el nivel medio, ¿se acuerdan cuando estábamos en las personas de... ¿Qué querían las personas del nivel medio? Alcance bajo o corto, no querían renacer en los reinos inferiores, ¿sí? Que están abajo de la rueda, los tres que están abajo. ¿Me traes la rueda que está ahí colgada? Los medios no quieren renacer en samsara, ¿sí? Los más grandes, o sea, los de capacidad máxima, no quieren renacer en samsara, pero no quieren que nadie más renazca en samsara. O sea, quieren liberar a todos. Es como, el primero dice, uy, yo no quiero ni irme al infierno. El segundo dice, uy, yo no quiero ni irme al infierno, ni a los humanos, ni a los animales. O sea, el primero dice, yo no me quiero ir a estos tres reinos de acá abajo. Nivel medio, yo no quiero ninguno de estos reinos, ¿sí? Y incluyendo el de forma y el de sin forma, ¿sí? Y el nivel máximo dice, yo tampoco quiero ninguno de estos. Yo quiero estar acá arriba, pero no quiero que nadie quede acá, ¿no? Entonces, la frase es, mientras que haya seres sintientes, yo voy a volver una y otra vez tomando la forma que sea necesario para poder enseñarles a todos a cómo salir de acá. Si se fijan en este dibujo, ahí acaben. Acá hay uno que salió para allá. Esa es la frase de Shantideva. Mientras que exista el espacio, mientras que existan seres sintientes, que pueda yo volver una y otra vez para liberarlos a todos. Y eso es un bodhisattva. Por eso el libro se llama Bodhisattva Charyavatara, ¿sí? La forma de vida de un bodhisattva, cómo vive un bodhisattva. Y eso es lo que vamos a estudiar en el ACI 10, 11 y 12. Está bastante interesante. Sí, sí, sí, óyalo ahí, que sí lo ven. Bueno, en el alcance medio, ¿se acuerdan que empezamos a desear ser libres? Que fue todo un tema del libro. O sea, vayan repasando por ahí las notas antes, ya que damos una sola clase por mes. La idea es que hagan las meditaciones y que repasen, porque estamos pasando por todo el Lamrim. Estos versos llegan hasta Tantra, o sea, ahora estamos en la parte abierta de las personas de máxima capacidad, pero pronto nos vamos a los versos que tienen que ver con la parte secreta de las personas de máxima capacidad, que es Tantra. O sea que vamos a abarcar todo el camino, repásenlo, cosa que cuando vienen acá se acuerdan, uy, cierto, en los versos anteriores estuve motivándome para querer ser libre, porque soy como un hámster que está en una cárcel y me tengo que hasta motivar para querer salir de la cárcel, porque estoy tan cómodo en esta cárcel. Y son solo las cosas fuertes las que me hacen... Me tengo que acordar una y otra vez de las crisis que tuve y de todas las veces que me creí que esta persona finalmente es la que me va a hacer feliz, o me mudé a ese país y ahora sí voy a ser feliz, o cambié de trabajo y ahora sí, ¿no? Y cuando veo que no funciona, ahí es donde me despierto, pues después me pongo cómoda enseguida y me vuelvo a olvidar, ¿o no? ¿Vieron cuando estamos cómodos? Nos reolvidamos de que veníamos sufriendo, hasta que no empezamos a sufrir de vuelta. Entonces, bueno, queremos ser libres, y entonces esto me encantó, que decía mi lama, decía, generamos como un deseo tan grande de que queremos ser libres, que vamos a ser capaces de no desearle lo peor a nuestro enemigo. Porque nuestro deseo de ser libre es más grande que nuestro deseo de que nuestro enemigo la pase mal. Entonces, cuando estoy teniendo ese pensamiento, y ojalá que viste, enseguida surge el otro. No, pero yo por sobre todo quiero ser libre. Me importa más ser libre que este infame sufra. ¿Entienden? Y entonces ahí ya subí. Porque eventualmente eso me va a llevar a amar a mis enemigos. ¿O no? Entonces voy a tener como una actitud, los bodhisattvas dicen que tienen como una actitud fearless, como sin miedo, libre de todo miedo, y libre incluso del miedo a todos los obstáculos que aparecen en el camino, que son importantes y muchos. Porque Geshe Michael dice que todos los obstáculos en su camino, y que digamos que tiene unos cuantos, son como moscas en las turbinas de su nave espacial. Ah. Me encantó, ¿o no? Sí. Es como, it's just a fly, te dice. ¿No? Como que la nave, las turbinas son este bodhichitta, es sí. Este amor increíble del bodhisattva, que quiere liberarlos a todos. Entonces, en ese amor extraordinario, todas estas problemas, páginas web y desastres, piedras y demás, son moscas. ¿Qué importa? Let's go. ¿No? Como dice, bueno, ya está, ¿tuviste suficiente? Me dice, ya está, ¿leíste suficiente? Bueno, ya está, suficiente drama, bueno, vamos, no hay tiempo que perder, sigamos, hay mucha gente que nos está esperando. Es como, ¿viste? Basta de telenovela mexicana. Son moscas, el amor las quema, los hace desaparecer. Y es más, termina siendo fuel, como gasolina, para que el cohete vaya más fuerte todavía. Así que ustedes me entienden, todas mujeres poderosas. Bueno, esta renuncia que generamos en el nivel 1 y en el nivel 2 tiene que generar compasión, porque renuncia quiere decir que primero que nada yo me conecté con mi propio sufrimiento. ¿Sí? Cuando yo me conecto con mi propio sufrimiento, puedo recién conectarme con el sufrimiento de mi tribu. Y después me conectaré con el sufrimiento de la raza humana. Y después me conectaré con el sufrimiento de todos los seres. Pero todo empezó porque yo me conecté con mi sufrimiento. Entonces, ya conectarnos con nuestro sufrimiento, que es nivel 1, es un montón. Porque ¿cuánta gente hay escapándole a ese momento? Hacemos de todo para entretenernos, drogarnos y quedarnos lo más tonto posibles para no darnos cuenta de que estamos sufriendo. Entonces, gran parte del camino espiritual es darnos cuenta que estamos sufriendo, pero no como un bajón, ¿viste? ¿Qué bajón? Practicás budismo, estás todo el día depresivo, ¿no? Es como, me doy cuenta que estoy sufriendo y estoy plena en mi sufrimiento. No es escaparle al sufrimiento, ¿vieron? Yo cada vez me doy cuenta más que no es que voy a estar bien en algún momento cuando las cosas cambien, sino que las cosas son, y el tema es cómo yo estoy con las cosas, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces no le escapo al sufrimiento. Y ese sufrimiento mío me ayuda a entender tu sufrimiento. Entonces, ¿cómo voy a dejar de matar a la maldita cucaracha? O sea, ¿cómo va a dejar de ser maldita la cucaracha, sucia y mugrienta y asquerosa, si yo no me conecto con mi propio sufrimiento? O sea, si yo no me conecto con mi sufrimiento, nunca jamás voy a entender el sufrimiento de la cucaracha. Y si yo no entiendo el sufrimiento de la cucaracha, la voy a matar, seguro, pero seguro. Porque yo estoy separada de la cucaracha, es obvio que yo no soy cucaracha. Y ella la dice, conmigo no es tan obvio, porque él es Roach, ¿vieron? De apellido quiere decir cucaracha. Pero conmigo es más obvio que yo no soy cucaracha, porque mi apellido es otra cosa y no tengo pinta de cucaracha. Entonces es obvio que no soy cucaracha, entonces somos tan distintas. Que lo que le pasa a ella y lo que le pasa a mí está tan lejano, es tan aparte, están siglos de diferencia. Yo soy mucho más inteligente. Entonces, ¿qué me importa? ¿No? ¿Pensamos así o no? Cuando hacemos... Ay, no pensamos. El otro día estaba en casa, estaba saliendo y escucho a una chiquita que iba caminando con su papá y le dice, papá, papá, recién maté una hormiga, maté una hormiga. Ay, ¿por qué la mataste? Porque tenía miedo que me pique. ¿No? Ah, bueno. Y siguieron caminando. ¿Me entienden? Claro, yo generalmente matamos o dañamos o lo que sea, porque tenemos miedo. Y el miedo, la raíz del miedo, es que nos creemos que estamos separados de los demás. Es que creemos que tenemos un yo independiente, con esencia propia, sustancial o no sé cómo decirlo, que es distinto que vos. Lo que yo soy es distinto de lo que vos sos. Y entonces, si te tengo miedo, te mato. Y por ahí no matamos a otros seres humanos en nuestro nivel. Hay países que sí, se están matando unos a otros porque tienen miedo. ¿No? Y nosotros matamos la hormiga porque la hormiga es obviamente distinta de mis tribus. Yo estoy en nivel... como se dice, mundo céntrico. Entonces yo protejo a los humanos, pero a los animales no, pues es distinto. Pero va a llegar un momento que hagamos ese mega salto cuántico. Pero para poder hacer ese salto cuántico, que los votos de Bodhisattva están para poder hacer ese salto, ¿sí? Necesitamos primero conectarnos con nuestro sufrimiento. Pues entonces después vamos a entender el sufrimiento de nuestros hijos, de toda nuestra tribu, y después vamos a entender el sufrimiento de todos los seres humanos, no importa de qué raza sean, de qué religión sean, de dónde vivan, ni nada. Y podemos entender el sufrimiento de todos los seres sintientes. La palabra es todos los seres sintientes, que sienten, que perciben, que sienten. ¿sí? En cualquier plano que vivan, en los planos visibles y en los planos invisibles, en cualquier planeta, en cualquier momento del tiempo. Y voy a seguir teniendo compasión por mí misma. No es que yo me dejo a un lado. Yo sigo teniendo compasión por mí misma y tengo compasión por los demás. Y una se nutre de la otra. Bueno. Bueno, cuando empezamos a... Mahayana, ¿escucharon hablar la palabra? Mahayana es el gran camino. Es el camino de las personas de gran capacidad. El otro, los otros dos son Hinayana. Hinayana es el camino más, el más pequeño vehículo, ¿sí? Y Mahayana es el gran vehículo, el gran camino, el gran barco, como lo quieras llamar. Entonces, Mahayana, la base de Mahayana es Bodhicitta, ¿sí? Y Bodhicitta quiere decir, ¿quién quiere decirlo? Muy auspicioso. Luli, ¿querés decir qué es Bodhicitta? El deseo de iluminarse en beneficio de todos los seres. El deseo de iluminarse en beneficio de todos los seres. Eso es Bodhicitta. Bodhicitta está compuesto de Maitri, ¿sí? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, ¿se acuerdan? Y Maitri no es un amor como que te diga, te enamoraste de alguien, y entonces eso es Maitri. Maitri es algo diferente, o sea, vos podés estar enamorada de alguien y no tener Maitri, y podés tener Maitri y no estar enamorada de esa persona, ¿ok? Porque Maitri es otra cosa. Vos podés estar enamorada de alguien y si ese alguien lo hace feliz ir a jugar al golf todo el día, todos los días de la semana, qué sé yo, por decirte algo, y no estar con vos, si vos tenés Maitri, vas a estar feliz. Porque vos querés que esa persona sea absolutamente feliz. Ahora, si solo estás enamorada, ¿por qué no estás conmigo? ¿Entienden? Y podemos tener las dos también. También podemos estar enamoradas y tener Maitri. O podemos tener solo Maitri y no estar enamoradas. ¿Ok? ¿Se entiende? Es como una aspiración muy alta de que el otro sea absolutamente feliz. Supera totalmente a si la persona pertenece a mi tribu o no. Si lo tengo enlazado como de mi familia o de mi estilo de persona. Lo supera completamente. Es lo que hacemos en las clases de yoga todo el tiempo. ¿Sí? Lokasa Masta Sukhino Bhavantu. Que todos los seres, acá ya estamos tratando de generar este bodhicitta, que todos los seres en todas partes estén libres de todo sufrimiento y sean totalmente felices. Totalmente felices. Y no importa si esa felicidad hace que yo me quede sin esa persona. Porque esa persona por ahí te dice, mira, yo soy feliz con esta otra o con este otro. Y ahí nos agarra un ataque, ¿no? Pero en realidad, si tuviéramos Maitri, diríamos, la verdad que te voy a extrañar un montón, pero lo que más quiero es que sea feliz. Entonces, adelante. Te voy a extrañar horrores. Y puedes llorar porque lo vas a extrañar, pero le deseas lo mejor. Eso sería algo parecido, ¿no? Entonces, bodhicitta tiene un ingrediente, es como que haces una sopa bodhicitta y le pones Maitri, le ponemos Maha Karuna, no es Karuna, Karuna es compasión. Maha Karuna es mega compasión, ¿ok? Le ponemos Maha Karuna porque es una compasión galáctica, ¿sí? Es una compasión cósmica. Quiere decir que abarca a todos los seres. Y le ponemos, ¿se acuerdan de Hlaksam Namdak? Hlaksam Namdak, ¿qué era? Yo me ocuparé. Yo me voy a ocupar. Es una responsabilidad total. Responsabilidad personal total. O sea, como que empezamos diciendo, qué bueno que sería que todos los seres en todas partes sean felices, tengan las causas de sufrimiento, no sufran, no tengan más causas de sufrimiento. Qué bueno que sería, ¿no? Y después vamos más profundo. Decimos, yo oro o rezo o empiezo a generar una mente, ¿sí? Empiezo a generar un estado de oración donde estoy pidiendo esto y donde estoy deseando esto. Pero la diferencia sería, con Hlaksam Namdak, que es el próximo paso, es como que en el orar este es lo que se llama como el deseo, ¿no? El deseo en forma de una oración. Entonces es el deseo, es bodhicitta en forma de oración, como vos estás planeando un viaje. En los seis yais lo cuentan así, es como estás planeando un viaje, planeas un viaje y deseas el viaje, qué sé yo. Pero Hlaksam Namdak, el deseo en forma de acción es te vas de viaje. Te tomás el avión y te vas de viaje. No es ya, viste, soñar y armar los destinos y qué sé yo, sino que te vas de viaje. Entonces, pasamos de qué bueno que sería yo deseo que así sea, a yo voy a hacer que así sea. Y ahí es donde tomás los votos de Bodhisattva, que los vamos a hablar en el próximo verso, ¿sí? Así que lo dejamos para después. Pero ahí es donde se toman los votos concretos, y son un montón de votos muy bonitos, muy lindos, donde eso, o sea, si seguís esos votos, vas a generar bodichita, porque no hay con qué darle, ¿o no? Son extraordinarios, después los podemos leer. Hace poco los leí cuando Juan, el hermano de Laura, los tomó y los leímos uno por uno, de vuelta, y aparte yo los tengo en inglés, pero ustedes lo tienen en esa traducción que está extraordinaria, increíble. Bueno, entonces bodhicitta es el deseo de iluminarme en beneficio de todos los seres, es el deseo de dejar de tener miedo, de alguna manera, también, ¿no? Es el deseo de dejar de sentirme separada de los demás. Deseo dejar de sentirme separada de los demás, ¿no? Como algo así. Bodhicitta no es un concepto, esto es re importante, no es un concepto, es un sentimiento, es algo que permea todo tu ser, es un perfume, es un aroma, es algo que lo llevas puesto y entonces todo lo que haces está imbuido de bodhicitta. Entonces todo lo que haces deja de ser lo que llaman dirty good karma, ¿no? Como un karma pasajero, y pasa a ser mérito, pasa a ser colección de mérito. O sea, si yo hago una buena acción porque soy buena persona hacia otro, y bueno, es como lo que hablábamos el otro día en la reunión de solidarios, ¿sí? Si yo voy a trabajar a los barrios o con los hogares o lo que sea, y estamos yendo desde un lugar de pobrecitos, necesitan mi ayuda, yo los voy a ayudar. Porque yo tengo recursos, tengo conocimiento, tengo tiempo, tengo energía, y yo los voy a ayudar. A ellos que no tienen recursos, ni tiempo, ni conocimiento, ni energía, en el nivel de energía, dinero como energía, ¿no? Entonces yo los voy a ayudar. Y bueno, sí, voy a tener un buen resultado, porque estoy ayudando a alguien. ¿Es verdad o no? Voy a tener un buen resultado. Después alguien me va a ayudar, o no me va a faltar algo de lo que yo di, o sea, me va a volver, pero es pasajero. Es cortito y es muy limitado. Ahora, si yo voy a ayudar a esa gente imbuida de bodhicitta, imbuida, potenciada por mi deseo de iluminarme en beneficio de todos los seres, con una maha maitri, maha karuna, ¿entienden? Y un hlaksam nandak, de yo voy a ser, ¿no? Yo te voy a enseñarte la liberación de alguna manera a través de lo que sea que haces con las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es lo que haces, sino es cómo lo haces. No es si das 5 pesos o si das 50.000 pesos. Es cómo das los pesos. No es... Porque, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Uno de los votos de Bodhisattva dice... ¿cómo dice? Que pueda yo ver a todas las personas como al maestro mismo. No sé cómo lo tienen traducido. Y a todos los eventos y a todas las cosas. Si lo podés encontrar, Ani. Como al mismo maestro, ¿se acuerdan de eso? Sí. Es algo así, en castellano, no me acuerdo. Dice, la acción blanca de tratar de concebir a cada ser sintiente como el maestro mismo y de ver a todas las cosas de todos los seres totalmente puros. Uh-huh. ¡Wow! ¿Qué les parece? Ya por ese voto solo vale la pena tomar los votos de Bodhisattva. O sea, la acción blanca de ver a todos los seres como a mi propio maestro. Eso quiere decir que en el comienzo del Lamrim, ¿se acuerdan esa clase el año pasado, en algún momento, allá en lo que era Sangha Yoga, ¿se acuerdan? Que había cientos de personas y que hablamos de que lo primero, el primer portal para entrar es el maestro. Uh-huh. Y ver a tu maestro como qué? Como Buda, ¿sí? Hablamos así, fue como... es medio bestia cuando uno viene de otra cultura, ¿no? Y que pensás que el maestro es alguien que va a ser un poquito mejor que vos. Y ahí te están hablando de que vos tenés que buscar un maestro que para vos sea Buda. Buda, o sea, un ser completamente despierto, quiere decir. Un ser completamente despierto que vino a enseñarte, a vos exclusivamente. Entonces vos lo tenés que buscar. Y si toda tu vida está dedicada a encontrar ese ser, bienvenida a una vida de ese nivel, ¿ok? Entonces, cuando vos encontrás a esa persona, ese es el portal número uno, ¿sí? Pero es una persona. La idea es que después cumplas con este voto, que es que lo que vos ves en esa persona se empiece a desparramar, como que, ¿viste? Desparramas ghee, la manteca esta clarificada, ¿no? Que, ¿viste? Cuando sacás de la heladera, empezás a desparramar esto por todos los seres. O sea, empezás a ver a Buda en todos los seres y en todas las situaciones. Ves todo el universo puro. ¿Ok? Dejás de ver impurezas. Ves el universo puro. Ese es un voto de Bodhisattva. No sé a qué venía. ¿A qué dije antes? ¿Quién me ayuda? No es lo que haces, sino cómo lo haces. Eso. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, es la intención, es el bodhicitta con el que haces las mismas acciones. Las mismas acciones que hacías antes, solo que ahora estás imbuido de bodhicitta. Tenés como otra vibración, poniéndolo en términos más New Age, ¿sí? Vibrás de otra manera, entonces todo lo que haces está imbuido de eso, lo cual hace que tu colección de mérito, y ahora vamos a ver todo lo que dice Pavón Carrimpoche, que sucede cuando todas tus acciones están imbuidas de bodhicitta. Entonces, antes que seguir con eso, ¿se acuerdan que bodhicitta no es algo racional, no es conceptual, es un sentimiento? En los muchos textos se habla de bodhicitta como si fuera un elixir mágico. Como un elixir, como algo que te tomás y que es mágico. Bodhicitta también se describe de muchas maneras, pero les tiro varias y después cada una en su momento, ¿sí? Bodhicitta es el deseo de despertar, porque iluminarse, ¿qué es? Sino despertar, ¿sí? Entonces el deseo de despertar y querer despertar a todos los seres, el deseo de que se te encienda el corazón y querer encender todos los corazones, o sea, muchas maneras, ¿no? ¿Es el comienzo del fin de nuestro sufrimiento? Dice Lama Maru, dice, es el corazón irracional de Mahayana. Podríamos decir es el lado derecho del cerebro, completamente irracional. Totalmente aconceptual. Y fíjense, Mahayana, que parece tan, ¿no?, racional y con todas las listas, miles de listas y cosas, y que yo, el corazón, es completamente fuera de todo lo conceptual. No lo puedes explicar con palabras. ¿Cómo explicas ese deseo casi obsesivo compulsivo, porque lo llaman, que es como una obsesión compulsiva, de querer iluminarte en beneficio de todos los seres? Pero al mismo tiempo, estás totalmente libre de apego a iluminarte en beneficio de todos los seres. Entonces, ¿cómo haces? Es tremendo, porque tenés esta obsesión compulsiva, o sea, todo lo que haces va en pos de eso, pero al mismo tiempo no hay un yo que quiere eso. Esto para otro día. Pero no puede ser yo me voy a iluminar en beneficio de todos los seres. Yo estoy meditando cada día mejor. Yo estoy cada día más despierta. ¿No? Ese yo se va. Es como, es interesante. Por eso está fuera de lo racional. Bodhicitta lo pueden ver como la nave espacial de Mahayana. O sea, que te metes en la nave de Bodhicitta y bueno, a fondo, ¿no? Es una interconexión con todo el universo. O sea, ahí te das realmente cuenta de la interdependencia. Estamos todos totalmente conectados. Y querés lograr tus objetivos al mismo tiempo que los de los demás. ¿No es cierto? No te bancás que haya otros allá abajo sufriendo degeneradamente. O sea, vos querés liberarlos a todos. Tu objetivo es liberarte. Bueno, pero querés también liberar a todos. Entonces, querés cumplir tu objetivo y cumplir el objetivo de los demás, que es ser felices. Ahora, ¿te das cuenta en algún momento de qué? ¿De dónde viene? Claro, de que la forma de cumplir tu objetivo es cumplírselo a los demás. Porque no está separado, porque somos totalmente interdependientes. Entonces no hay forma de cumplir tu objetivo, no hay forma de iluminarte sin bodhicitta. Podés percibir la vacuidad, pero no podés iluminarte sin bodhicitta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una persona dentro del Hinayana, que todavía no generó este deseo, ¿sí?, de iluminarse en beneficio de todos los seres, si ve la vacuidad directamente, va a ver la misma vacuidad, la misma ausencia que una persona que tiene bodhicitta, ¿no es cierto? Solo que la primera persona va a percibir como la ausencia del yo. ¿Me entienden? Va a aniquilar el yo. Pero la otra persona va a ver la ausencia del yo y la ausencia de esencia de absolutamente todo y todos. Entonces va a entender que todo es posible. y absolutamente transformable. La misma experiencia mística, ¿sí? Para, según el nivel en el que estás, cuando bajamos de esa experiencia, ¿no? Dice que como subir, cuando se baja de esa experiencia, según el nivel en el que estoy, voy a interpretarla de la manera que sea y en el lenguaje de la tradición en la que yo venga, porque no es lo mismo Santa Teresa explicando su visión de la vacuidad que Geshe Michael explicando su visión de la vacuidad. Son distintos lenguajes, vienen de distintos lugares, pero lo que ven es lo mismo. Es la ausencia del yo, es la vacuidad de tu propia mente. Solo que si está imbuido de bodhicitta, entonces vamos a ver también que todo es así. Entonces, el mandala este es totalmente transformable, porque todo es vacuo, absolutamente. Sería también con lo de o ego o cosmos, ¿no? Claro. ¿Solo tú, propiedad, o la de todo? La de todo. La de todo, todos, y entonces empezás a ver como, y la interdependencia y este potencial de que entonces yo puedo enseñar y todos se pueden transformar. Porque, a ver, todas las tradiciones espirituales nos hablan de vacuidad de una manera u otra, porque todas nos hablan de que es un camino hacia la liberación del sufrimiento, ¿no? ¿O no? Las tradiciones espirituales auténticas todas nos hablan de dejar de sufrir y de dejar de pecar y de pasar a otro nivel. Entonces, si las cosas son de su propio lado, sería imposible dejar de sufrir y pasar a otro nivel. Porque las cosas son, nada puede cambiar. Si hay esencia, nada puede cambiar. Todo queda para siempre. Pero cuando nos dicen, haz estas oraciones, o andate de retiro, o seguí este camino, o lo que fuera que hay que hacer, ayuda a los demás, ¿no? Ayuda a los pobres, etcétera, porque vas a pasar al cielo o a otros, como sea que cada tradición lo hable, nos están hablando de que nos podemos transformar. Entonces ellos nos están hablando de vacuidad. Aunque no lo digan explícitamente, como en esta tradición, que es como listas y listas y obvio y como... Pero nos están diciendo, todo es transformable. ¿Sí? ¿Los de Hinayana no ven la vacuidad de todo? ¿Solo ven la vacuidad de su propia mente? Por lo que yo estudié, es como que le falta esa explosión, viste, de la que se habla en los canales internos a nivel yógico, en donde ves todo y todos. Y a mí me da la sensación de que, vamos a leer el verso, perdón, porque así nos ubicamos en el contexto. ¿Quién lo quiere leer? El verso 7. He resbalado y he caído en el mar de esta vida de sufrimiento. Bendíceme para que comprenda que todos los seres conscientes, cada uno de ellos, mi propia madre, han caído también aquí. Concédeme poder practicar el elevado deseo de obtener la iluminación, adoptando la responsabilidad de liberarlos a todos. Ahí está Klaksam Namlak, ¿sí? Entonces, acá habla ya de nuestras madres, y ahora vamos a meternos más en eso, como ese momento que puedes decir, bueno, todos fueron mis madres, porque si soy infinito y no hay comienzo, entonces todos fuimos todo para todos, ¿o no? Sí. Lo que pasa, a mí a veces personalmente, a Carola, yo me cuesta un poco entrar en ese lugar, porque entonces si entro en el lugar de la infinitud es muy complicado. Si empiezan a analizarlo, yo creo que es como entender las cosas de manera demasiado literal. Y creo que hay otro mensaje más profundo ahí adentro. Entonces el mensaje más profundo que yo entiendo hoy, porque si no todos ya fuimos todo para todos infinitas veces y qué sé yo, ya no sé, no, hay un montón de implicaciones que tiene eso, que a mí no me termina de cerrar, me parece algo demasiado literal y tenemos que ir a un lugar más profundo, ¿sí? Hay como muchos niveles de entendimiento en todo, entonces un poquito más profundo es que puede ser que todos hayan sido mi madre, todas las hormigas y todo, pero como yo lo entiendo hoy y a mí me llega más y me sirve mejor para practicar, porque me cuesta ver a la hormiga o a la cucaracha como mi mamá. Entonces, yo lo necesito para poder practicar yo hoy. Entonces, todos, o sea, la mamá como un ser que uno quiere mucho, ¿sí? Y que por ahí acá en Occidente hay muchos rollos con las madres, ¿sí? Pero cuando los tibetanos, cuando se escribe esto, es porque es un ser absolutamente venerado en tu vida. Es el ser que dio su vida por vos, básicamente, ¿no? Todas las mujeres sabemos que cuando estamos embarazadas tenemos gran posibilidad de morirnos. Entonces, ya eso ya es como, wow, un ser que te dio de comer 9 meses por lo menos, porque por ahí después te dio una adopción, no importa, pero esos 9 meses te dio su cuerpo, te dio todas sus sustancias, te engendró, o sea, ya es extraordinario. Después, si encima es la persona que te dio de comer, porque te dio de mamar, de su cuerpo, ¿entienden? Aunque no, porque solo me dio 2 meses. Bueno, ¿qué importa? ¿Entendés? Es como, wow. Y después todo lo que hacen las madres por nosotros, y nosotros que trabajamos con chicos huérfanos, ¿no? Vemos la falta de madre que tienen y lo importante que es el rol de la madre. De verdad les digo, están desesperados por tener una mamá. O sea que lo que hicieron nuestras mamás por nosotros es impresionante. Entonces es como... Dicen, bueno, si tenés muchos rollos con tu mamá, resolvelos rápido. Y si no, te dicen los monjes siempre, buscate a alguien que realmente veas que te ha ayudado muchísimo en esta vida, ¿no? Entonces pensamos en alguien que nos ayudó muchísimo y pensamos como esa persona sufre igual que yo, porque yo ya me conecté con mi sufrimiento. Entonces ahora cuando veo a esa persona sufrir, me duele. Y pienso, todos sufren igual que mi mamá y que yo. ¿Entienden? Es como... pasar este gui por todos lados y decir, puede ser que todos hayan sido, está bien, pero para sentirlo yo hoy, verdaderamente, todos sufren igual que yo, todos son mi mamá, todos sufren como mi mamá, y yo no quiero que mi mamá sufra. Entonces yo voy a hacer lo que sea para liberar a mi mamá, lo que sea necesario. Y ahí te montás la armadura, ¿sí?, de bodichita, y atravesás los obstáculos totalmente con la armadura de bodichita puesta. Klaksam Namdak es un guerrero, son guerreros, o sea, un bodhisattva es un guerrero del amor, un guerrero de la paz, un guerrero de la luz. Atraviesa, porque hay como otra cosa. Si nos quedamos en nuestro pequeño yo y nuestro pequeño, no vamos a atravesar nada. Enseguida nos van a empezar a doler los obstáculos, lo que la gente dice, lo que pasa, lo que no, lo que... Y ya vamos a dejar. O sea, olvídate, es como que realmente tenemos que ponernos esta armadura. Y hacerlo por todas nuestras madres. Entonces acá dice, he resbalado y me he caído en el mar de esta vida de sufrimiento, ahí adentro, samsara. Bendíceme para que comprenda que todos los seres conscientes, todos estos seres que sienten en todos los planos, ¿okay? Acá ya estoy en Mahayana, entonces todos los planos, todos los universos, todas partes, todos los seres, cada uno de ellos mi propia madre, o sea, cada uno de ellos me ha cuidado, cada uno de ellos ha sido como una persona que dio la vida por mí. O si eso no te termina de cerrar, cada uno de ellos sufre igual que tu mamá, que vos no querés que sufra, ¿sí? Cada uno de ellos han caído ahí también. Concédeme, le está pidiendo al lama, si se acuerdan que esto es todo un pedido al lama. Concédeme poder practicar el elevado deseo de obtener la iluminación, adoptando la responsabilidad de liberarlos a todos. O sea, que yo pueda... concédeme que pueda generar bodichita, por favor. Antes le pedía, por favor, concédeme que quiera ser libre, ¿viste? Y ahora, concédeme, por favor, que pueda generar el deseo de iluminarme en beneficio de todos los seres. Que lo tenemos todo el tiempo, lo vamos generando, ¿no? Carol, una consulta. Sí. ¿Están en el camino de Hinayana? ¿Saben de la existencia de Mahayana? No porque sé. Porque en los votos de Bodhisattva, sí. Hay varios votos, ahora no los recuerdo bien, como que dicen que tenés que respetar a los que están en el camino de Hinayana y no los tenés que tratar de convertir en Mahayana, como de respetar eso. Entonces, yo personalmente escucho todo esto y digo, siento como que es mucho más grandioso Mahayana. Sí. Pero lo estoy escuchando y, bueno. Y bueno, será tu misión tirar la voz por ahí, ¿no? Estoy segura que hay gente que no se entera de esto. En cualquier tradición espiritual. Estos caminos están en todas las tradiciones. Estos senderos, estos son senderos del corazón, de capacidad de corazón, ¿entienden? Están en cualquier tradición espiritual, seguro. O sea, yo no conozco todas las tradiciones espirituales, pero en las 2 o 3 que conozco veo que están, que hay personas de estos niveles, en todas las tradiciones. Entonces seguro que por ahí no saben. Y te digo, en mi experiencia propia, uno no puede ver, ni aunque te lo resplachen por la cara, hasta que no tenés las semillas de verlo. No hay con qué darle. Hoy yo tuve una realización de esas extraordinarias. Hace 8 años que vengo sufriendo con un tema y hoy me cayó la ficha. Pero no me cayó antes. Y hasta que no tuve las semillas de que me caiga, no me cayó. Y lo tenía enfrente de la cara todo el tiempo. Así como... pero ya como... Vieron como una ola que te pega y te pega y vos, ¡ah, qué molesto, qué molesto! ¿No? Y de repente hoy fue, oh. El que no tiene ojos para ver no ve y el que no tiene oídos para escuchar no escucha. O sea, tenemos que generar las condiciones para poder despertar. Y vamos a ir despertando de a poquito. Primero despertamos a nuestro propio sufrimiento y después despertamos a los más cercanos y después a los más y después a los más. Ahora es dificilísimo, porque para despertar mi propio sufrimiento, primero lo tengo que hacer a través de los demás, pero tengo que respetar que son Hinayana. Pero para mí se refiere a que no estés tipo, claro. Uy, mi camino es mucho mejor y el tuyo no sé qué. Se refiere a la creencia de que no podemos. Claro. No es que se refiere, no se refiere a tratar de ayudar a alguien. No desacreditar, pero puedo como pirarle cosas. Sí, es lo mismo que ahora. Si vos sentís que tu búsqueda es mejor que la de otro, sí. Estás haciendo lo mismo. Estás como cayendo de vuelta en esa falta. Y también se está ahí capaz es porque en ese momento tiene que estar ahí. Y después va a estar en eso. Porque no tenés ni idea tampoco. ¿No? Aparte vos por ahí estás viendo que es Hinayana, lo que sea que veas y por ahí está mucho mejor que vos. ¿Por qué hay que cambiarle? ¿Está engañando? Totalmente. La tiene mucho más clara. Igual se refiere puntualmente que a decir... Léelo, Ani, por favor. Sostener que una persona no puede eliminar el deseo y el resto siguiendo el camino de las enseñanzas Hinayana. Causar que otros sostengan misiones incorrectas que tú puedes sostener respecto a las enseñanzas del Hinayana, tales como decir que practicando el Hinayana uno nunca podrá eliminar el apego o liberarse del sufrimiento y la realidad engañosa. Si la otra persona te cree, entonces es una transgresión. Claro. Vas a adoctrinar a alguien a decirle, no. Y aparte, primero, o sea, tenemos que hacer un análisis profundo de dónde estamos nosotros. Porque por ahí no estamos ni siquiera en el nivel de menor capacidad. Si no estás todo el tiempo pensando en tu vida futura y en las acciones que estás haciendo en esta para la próxima, ni siquiera estamos en el primero. Pero bueno, estamos estudiando por lo menos. Entonces, en el texto, en el libro, cuando lo lean, Pabon Karimpoche nos dice que pasamos de ver el sufrimiento en los reinos inferiores y en todo lo que es samsara, y lo transferimos ahora, estos pensamientos, a ver la condición en la que todos los seres están. ¿Sí? O sea, empezamos pensando en nosotros mismos, viendo nuestro sufrimiento, el sufrimiento en los reinos inferiores, no queremos estar ahí, después no queremos estar en samsara, y ahora lo transferimos a todos. Claro, nadie debe querer estar ahí. No es yo sola. ¿No? Es como, es un salto... Y es cuántico. Cuántico quiere decir son esos saltos que es un antes y un después y que cuando estás por saltar no podés ni imaginarte lo que es estar en la otra orilla. O sea, no hay imaginación. No. Es como de la oruga a la mariposa. La oruga no tiene forma en el nivel de oruga hasta que no se transforma de imaginarse qué es ser mariposa. No hay forma. Y eso es un salto cuántico. Entonces esto es lo mismo, es un salto de oruga a mariposa. Entonces es como, wow, ¿no? O sea, tenemos que valorar. Para mí ya es revalorable que hayamos llegado a esta etapa en este libro. O sea, este es el Lamrim, es re duro. O sea, muchas ya vienen desde el principio. Esto es extraordinario. O sea, valoremos que estamos acá. Tendremos bodhicitta, ahora vamos a ver distintos tipos de bodhicitta, el que le llaman sugar cane, como, ¿se acuerdan de? Sí, caña de azúcar. Caña de azúcar, ¿no? Como un bodhicitta más, así nomás, pero no importa, pero ya estamos leyendo sobre esto, es extraordinario, ¿sí? Y es duro, perdón, yo lo leí y no pude evitar en algún momento, sobre todo en el verso de la conciencia de la muerte y demás, tuve que cerrarlo y de verdad ir a caminar, porque en verdad cuando uno lo lee, pareció precioso, me sigue emocionando un montón, pero hay algo que obviamente todavía necesitamos, o yo necesito particularmente acomodar de alguna manera, y es una lectura muy profunda. Muy profunda. No, en este libro podés estar. De verdad es muy emotiva, yo tuve que parar y decir, bueno, en otro momento lo vuelvo a tomar. Qué bueno, Adriana. Son los pasos en el camino hacia la iluminación. ¿Cuándo vamos a hacer todo este camino? Who knows. Pero lo vamos transitando de distintas maneras. Y juntarnos y hablar y estas meditaciones y hasta el mes que viene y lo repasamos y lo contemplamos. ¿Se acuerdan que había que estudiar, contemplar, meditar sobre el tema? Bueno, todo eso va a hacer que vayamos transitando el camino. Son como surcos que van a estar en como en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en todo nuestro ser, van a formar parte de nuestro ADN, ¿sí? De a poquito. Entonces, para esto, tomen nota, él sugiere que hagamos la práctica de 7 puntos o 7 partes. Lo tienen en el libro, pero es por las dudas que no tengan el libro. Que nos llega a nosotros desde el señor Buda, a través de maestros, esto para los que les interesa, como Chandrakirti, Chandragomi y Shantarakshita. Entonces, los 7 puntos para desarrollar la mente de un bodhisattva, ¿sí? A pensar como un bodhisattva. O sea, ¿cómo piensa un bodhisattva? Se levanta a la mañana, ¿sí? ¿Qué piensa? Entonces, para poder desarrollar la mente de un bodhisattva, por ejemplo, Tonglen es una meditación para poder desarrollar la mente de un bodhisattva. La voy a dar para, si tienen amigos que quieran ir. Bueno, no veo nada. Pero bueno, el viernes, ¿qué día es? El viernes 4 de octubre a las 22:30 empieza la película o la meditación. No, a las 21:30 tu meditación. No, a las 22:30 y un rato antes la película. La meditación. Y ahí voy a enseñar Tonglen. Así que si tienen amigos, la película está buenísima porque no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Free the Mind. Free the Mind es una película aparentemente de cómo podés realmente cambiar tu vida desarrollando compasión. Y todos los estudios que hay sobre las mentes, hasta los cerebros, ¿no? Como neurociencia, de personas que han desarrollado compasión y cómo tienen distinto cerebro. Entonces, antes de eso voy a dar Tonglen. Así que si tienen amigos que no conocen Tonglen, digan, ¡ay, vamos al festival de cine! ¡Venga! Una película buenísima, pero tienen que llegar 20 minutos antes para la meditación, ¿ok? Entonces, está re bueno. Entonces, esta es la práctica de 7 pasos. 1. Reconocer que todos los seres han sido tu madre en vidas pasadas. 2. Contemplar lo amables que han sido contigo. ¿Vieron las madres, no? Como acá Floki. Constantemente. No podés ni ir al baño. No sos libre de ir al baño solo, ¿o no? Cuando estás durmiendo la siesta decís, que no se despierte, que no se despierte. Porque no tenés, es impresionante. Y es siempre disponible, ¿no? No importa la edad que tengan. Es impresionante. Y en cualquier momento, o sea, viene este hijo mío con su... Y supónganse que yo tenía que ir al baño. Y bueno, me toca aguantar porque vino ese momento, no me puedo dar el lujo. Ir al baño, ¿entienden? Y qué importa cuántos años tiene, ¿no? Es muy fuerte. Entonces nuestras mamás, posta. O la mamá que te dio la vida siempre, ¿no? Cuando den clases hablen de esto, porque es muy importante. Muchas pueden tener una mamá que les dio el cuerpo y otra mamá que los cuidó. O por ahí fueron dos mamás, porque nosotros tenemos como una forma de criar hijos que creo que está un poco caduca, que ya tiene que empezar a cambiar. Como una forma muy... muy pequeñita, muy tribal. No sé, esa es mi opinión. Yo creo que tenemos que empezar a ser mucho más comunitarios, grandes, en nuestra crianza de los chicos y de cómo vemos a nuestros hijos. ¿Viste? Es mi hijo. Tengo derecho porque es mi hijo, no sé. Es una cosa muy rara. En vez de, no tengo ni idea quién es. Es un ser extraordinario que vino a mí como un regalo y no puedo creerlo. Y bueno, y hago lo mejor que puedo, pero no sé quién es. Pero es extraordinario. Y mío no es mío ni a palos. Es libre, completamente libre. Y puede tener un montón de mamás. Yo vino a través de mi portal, pero no es mío. Qué lindo. ¿No? Como dice Khalil Gibran, ¿viste? ¿Se acuerdan de esa frase? Tus hijos no son tus hijos. Entonces, bueno. Todas estas mamás, de todo tipo de mamás que hemos tenido, que nos han cuidado a lo largo de la vida, contemplamos su amabilidad y, número 3, desarrollamos el deseo de devolverle esta amabilidad. O sea, queremos devolverla de alguna manera. Espera que termino con la lista. Número 4, este es precioso, y alguien el otro día en el profesorado, cuando hicimos un ejercicio de ver qué es estar iluminado para vos hoy. Entonces cada uno escribió qué es estar iluminado para vos. Y alguien dijo, amar a todos los seres como si fueran mi propio hijo. Mi único hijo. Bueno, esto está acá. descubrir un tipo de amor en que cada ser que encontremos nos parezca como nuestro único hijo y nosotros somos la madre más amorosa que hay. Imagínense, eso es un objetivo extraordinario. Punto número 5, igual lo tienen grabado, si no después lo pueden desgrabar. Sentir una fuerte compasión hacia ellos, hacia todos los seres, y el deseo de que puedan escapar de todo dolor. Tomar la determinación, este es el número 6, de ayudarles a escapar por medio de nuestro propio esfuerzo personal y por cualquier método que sea necesario. Esto es Klaxandanda, lo que sea necesario. Y el número 7 es que todo esto nos lleva entonces a alcanzar el deseo de iluminarnos. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos a Glaxamnandak, a decir yo voy a ser el que los libere a todos, me miro a mí misma al espejo y digo, estoy en el horno. ¿Qué voy a poder hacer yo? No puedo hacer nada. O sea, desde la situación en la que estoy ahora, es muy limitado lo que puedo hacer. Sí, le puedo dar de comer a... no sé cuántos chicos van a venir ahora acá, 30, 40 chicos, sí, todos los días van a tener hambre de vuelta. ¿Y yo qué hago? O sea, no hay mucho que pueda hacer. Por más que tenga la fundación más grande del planeta. Igual no es mucho. O sea, necesito iluminarme para poder realmente ayudar a los demás. Entonces ahí genero el deseo de iluminarme para poder realmente liberarlos. ¿Entienden? Pero es como un darse cuenta, muy importante, de decir, bueno, sí, entonces, qué bueno sería que nadie sufra y que todos sean felices. Rezo porque sea así. Yo voy a ser el que logre eso. Y después te miras al espejo y es como el hijo de Luli que estaba ayer ahí, que apareció vestido de la nada, estábamos todos acá en reunión y de repente aparece Spider-Man. ¿No? Y es como así, como que me disfrazo de Spider-Man, ¿viste? Yo voy a ser, me miro al espejo y digo, uy... Es un disfraz nada más, ¿no? O sea, necesito pasar de nivel para poder ayudar de verdad. Bueno, otra práctica que nos da Pabón Karimpoche es intercambiarnos por los demás. Exchange yourself for others, ¿se acuerdan? De Shantideva, que no la vamos a explicar ahora. Pero bueno, esa práctica, Lojong, y la práctica... Lojong es el ACI 14, creo. Y la práctica de Tonglen. Entonces, otra cosa para que sepan, esto es todo repaso, ¿no? Pero el deseo en forma de oración es como planear irnos de viaje, ¿sí? Y el deseo en forma de acción es irnos de viaje y es tomar los votos de Bodhisattva para la clase que viene. Bueno. Pabón Karimpoche en otro texto, no en este, ¿se acuerdan en el Liberación en la palma de nuestras manos? Nos dice que si tratamos de pensar como un bodhisattva, miren las cosas que nos van a pasar, dice, ganas el nombre de ser hijo de los victoriosos. ¿Quiénes son los victoriosos? Los budas. Los budas, que vencieron ¿qué? Todas sus aflicciones mentales. ¿Okay? Entonces, pasás a ser hijo de noble familia. Uy, ¿dónde dice eso? Hijo de noble familia. ¿Dónde dice eso? En el Sutra. ¿No? En el corazón. No, no es Subhuti. En el corazón de la sabiduría. El Sutra del corazón de la sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? No es Subhuti. Ya. Shariputra. Oh, hijo de noble familia, ¿sí? O sea, cuando vos empezás a pensar como un bodhisattva, tomás estos votos y pasás a ser hijo, que eso es lo, para mí es, yo cuando me dijeron esto, era como impresionante, pasás a ser hijo de la familia de los budas. Es bellísimo. De los seres despiertos, o sea, ya te cuidan como una hija. Es extraordinario. Y les digo... O sea, acá estamos todos formales, leyendo los textos formales, ¿no? Y las oraciones formales y todo. Este camino es extraordinario. Ahora, como aparte, ¿no? Es extraordinario. Cada vez más relax, cada vez más, más éxtasis. Es extraordinario. O sea, hacemos el Lanrim, vamos pasito a pasito. Y sí, somos del linaje Gelugpa, entonces somos muy estudiosos y nos gusta esto de estudiar. Como me dijo una vez una astróloga a mí, una capa, una muy impresionante, me dijo, vas a estudiar toda la vida. No sé, vas a tener tantos PhDs que no sé, es una pesadilla todo lo que vas a estudiar. O sea, me gusta. Entonces, obviamente pertenezco acá, pero más allá de eso, ¿me entienden? Es extraordinario porque lo estudiamos todo, lo leemos, lo contemplamos, meditamos, hacemos todo lo que nos dicen y de repente los frutos empiezan y los frutos son aconceptuales. Completamente fuera de lo que podés entender racionalmente. Los frutos son, como me escribe María, así, de otro nivel, de otro plano de entender la realidad, otra cosa. Y es, no sé, yo estoy enamorada del camino. Así que bueno, dice eso. Después dice, te conviertes en un supremo objeto de ofrenda, o sea, pasás a ser objeto de ofrendas, ¿no? Como un lugar donde se pueden hacer ofrendas. Y lograrás una enorme acumulación de mérito con facilidad. Porque claro, tenés imbuida la mente de bodhicitta. Tenés este perfume. Acuérdense que Mahayana es la intención más elevada con la que haces las cosas. Después dice, se purifican todas las obscuraciones. Logras todo lo que deseas, tanto lo temporario como lo supremo. Lo temporal, ahí lo traduje mi mamá, lo temporal como lo supremo. Y acá lo que dice Geshe Michael, no te, esto lo dice Pavón Carrimpoche, pero es lo de las moscas en las turbinas, ¿no? No te molestan los problemas y los obstáculos. Tenés la armadura de bodhicitta, esto lo dice Geshe Michael. Rápidamente pasás por los niveles del camino. O sea, empezás como a pasar mucho más rápido. Te convertís en una fuente fértil de alegría para los demás. Estás disponible para los demás porque rompes la barrera entre vos y el otro. Entonces estás disponible. Completamente disponible. Y es otra forma de ayudar. Y les cuento algo que surgió en el profesorado el otro día y que me parece interesante porque me lo quedé ahí como pensando, ¿no? Alguien dijo que a veces, ¿cómo hacemos para ayudar a las personas si muchas personas por ahí te chupan la energía? ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué hacemos con el tema del chupaje de energía? Entonces, nunca me había caído esa ficha, pero ese día cuando lo preguntaron me cayó como la ficha desde cuerpo interno, ¿vieron? O sea, si yo estoy ubicada ayudando a los demás desde los canales laterales, obviamente voy a terminar el día de ayuda en la villa, en la cárcel, en donde sea que esté, agotada, agotada. Porque voy a estar ayudando a los otros totalmente separada de los otros. Con una idea de mi autoexistencia y su autoexistencia y lo distintos que somos. ¿Sí? Ahora, si yo estoy colocada ayudando a los demás desde mi canal central lo más posible, voy a estar muy poco separada de los demás. Cuanto más prana tenga que hacer, menos me voy a sentir separada de los demás. Entonces me voy a estar ayudando a mí misma. Es como ayudar a mi hijo, ¿no? Es como... se empieza a borrar esta barrera entre yo y el otro y entonces estoy totalmente disponible para el otro. No hay nadie que me pueda chupar la energía. Lo único que puede suceder, eso es todo como una cosa más New Age, de que me chupa la energía. Nadie puede chuparte la energía, no hay ninguna aspiradora de tu energía. Lo único que sucede es que se te va la energía para el canal equivocado. Se te va el prana para el canal equivocado. Entonces terminas agotada. Pero esa persona no te puede chupar la energía, nadie tiene capacidad de hacer eso. Pero sí, nosotros tenemos capacidad de colocarnos en ese lugar y terminar agotados y decir, me chupó la energía. Está bueno decirlo, pero siempre tener conciencia de pensar, porque yo me equivoqué de lugar. Yo ayudé desde otro lugar. Yo ayudé desde un lugar muy egoico. Egoico en el sentido de... Ego quiere decir autoexistente, creencia en la autoexistencia. ¿Se acuerdan? Asmita, ¿no? Asmita es como esta existencia inherente. Entonces ayudé desde ese lugar. Entonces soné, estoy agotada. Terminó el día y estoy agotada. En vez de estar... feliz. A mí me encantó la frase de Mamerto Menapache que puse en mi blog, ahora está como en la tapa del blog, léanla si no leyeron, donde él habla de estar felizmente agotados. Pero ahí estás agotado porque sí, empezaste a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche, 10 de la noche y no das más y querés darte un baño, pero no es un agotamiento de me chuparon la energía, estoy cansada porque tuve todo el día despierta, pero es totalmente diferente. Y él dice, a esta tierra venimos a cansarnos, no venimos a hacer lo que se nos canta la gana, venimos a cansarnos. A esta tierra venimos a servir a los demás, no venimos a servirnos a nosotros mismos y hacer lo que a mí me place en este momento. No. ¿Me entienden? Es muy... Este es un tema que me está ahí rondando. Y es interesante, ¿o no, Marce? Es interesante, es un tema interesante. Una de las chicas del profesorado escribió en su autobiografía, que lo puse también en mi blog, no... ¿Cómo es? No son felices los que hacen lo que quieren, sino los que quieren lo que hacen. Y eso es bodichita. Y ahí no te vas a cansar. Que si haces lo que querés, no, que si querés lo que haces, estás haciendo lo que querés, en definitiva, bueno, sí, en un punto. Lo que sea que te toque. Sí, aceptás lo que sea que te toque como lo que vos querés y eso es lo que haces. Pero muchas veces se entiende el hago lo que quiero como lo que me hace sentir bien ahora. Ahora estoy fluyendo con esto. Entonces ahora fluyo con esto, entonces esto no lo hago. Y ahí se pone medio peligrosa la cosa, se pone resbaladiza, porque realmente todas las que somos madres, hablo de mujeres porque no hay un hombre solo acá, entonces, todas las que somos madres sabemos que cuidar un hijo no es necesariamente hacer todo el tiempo lo que queremos. Nunca. Cuando se duermen. Porque no es, sorry hijo, no me fluye ahora cambiarte los pañales. Ahora estoy como en el mood de ir a hacer el jardín. Y el pobre chico todo paspado. ¿Me entiendes? No. O sea, no es hago lo que quiero, pero cuando le cambio los pañales lo hago con amor. Entonces quiero lo que hago, aunque no tengo ganas de cambiar los pañales, porque tenía ganas de ir a leer un libro en el jardín, qué sé yo. Pero cuando... Entonces soy feliz porque lo hago con amor. ¿Está? No sé, vamos a seguir dándole vueltas al tema. A mí me pasa un poco dando clases con chicos, que viniendo como... Tuvimos de educación todos de la vieja escuela donde el profesor de educación física se para y le dice lo que tiene que hacer, pica así la pelota, se hacía así, y terminaba agotada en jardín. Y de a poco como fui probando más todo el tema de educación libre y todo ese tipo de cosas, es como que termino cansada, muchas veces cuando lo logro hacer de otra manera, termino cansada pero disfrutando como escribiste en el tema de la estación, como a través de ellos, como con la bailarina que bailas a través de la bailarina, sí, de verlos y decir, ¿cómo pica la pelota? Y yo no le dije que picara la pelota. Claro. Pero es como, va, a mí pasa eso, dos agotamientos totalmente. Totalmente distintos estar agotados. Sí. Me gustó. Dice Mamerto. A Mamerto. Valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. Quizá deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos complacer y decir que estamos felizmente agotados y así poder amar más y mejor. Está precioso, el final de eso. ¿No es precioso? Porque en definitiva es como romper, o sea, bodichita es realmente romper muchas barreras, es morir y morir y morir una y otra vez. Morir a lo que yo quiero, morir a mi ego, a mí mío, para mí, morir a todo eso. ¿Ves? Y al miedo también. Y al miedo, es como porque morir. Sí, amor, ¿no? Sí, son, exacto, muchas muertes. Y a estas ideas que tenemos, ¿no? No sé, es, y a eso de que lo que yo quiero, que para encontrarme a mí mismo, como dicen por ahí, tengo que perderme en el servicio a los demás. Sí. Es la única manera que me voy a encontrar a mí mismo, perdiéndome totalmente a mí mismo. O sea, ¿cómo me voy a encontrar si no me pierdo? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Mirándome todo el día al espejo y pensando en mí, lo que quiero hacer y lo que me fluye hoy? No, me tengo que encontrar perdiéndome ¿en qué? En los demás, en el servicio a los demás. Entonces ahí voy a encontrar, y seguro que voy a encontrar un yo distinto del que salió a buscarse. Uh-huh. El que salió a buscarse era un yo, y el que se encontró es otra cosa. Mucho más galáctico, ¿no? En esto de que vos decías de bodichita, ¿no? En ese estado que se logra. Debe ser como re zarpado, uh-huh, la relación con el maestro, porque ya ahí es como, empiezo como a reconocer un pedazo, como el reflejito del maestro en mí también. Sí. Que antes capaz no. porque está en todas partes. Empezás a ver, o sea, empezás a ver que no solo hay un ser especial en tu mundo, sino que está todo imbuido de especialidad. Como que empezás a ser un bracito también, como una mano. Exactamente. Sí. Como decía Santa Teresa en la frase anterior del blog. ¿No? Como empezás a ser las manos de Jesús, los pies de Jesús, los ojos de Jesús, que mira al mundo. Y lo que dijo el Papa Francisco en esa frase, que Paz compartió, que está también en el blog, si se fijan en Amigos, donde no me acuerdo exacto qué dice, pero todo lo que dice es bodhisattva, es nivel bodhisattva. Eso es, exactamente, eso es un bodhisattva. O sea, porque un monje, los votos de los monjes son votos donde por ahí el monje tiene votos como que podrían llegar a ser algo parecido a, bueno, que no puede tener ninguna posesión, ¿no? Nada, no puede tener más que el pedacito de tela de su bata de monje. Ahora, si el monje además tiene de sus votos de monje, tiene votos bodhisattva, entonces ese monje ahora puede tener galpones llenos de telas. Llenos y llenos de telas, muchos galpones, porque con esas telas va a ser ropa para cubrir los cuerpos de un montón de gente que tiene frío. Es otra cosa. Entonces, esa es la frase de Francisco, ¿no? O sea, tomar los votos de Bodhisattva es salir al mundo, porque Bodhisattva es en acción con los demás. Y los pasos anteriores son conmigo mismo, tengo que analizar mi sufrimiento y verme sufrir y querer salir de acá y querer ser libre y ta, ta, ta. Pero ahora pasé a otro nivel cuántico. Entonces ahora ya salté a otro nivel y ahora me tengo que meter en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Sin perderme en ese mundo y dejar de hacer mi práctica espiritual y todo porque ahora me recopé en el mundo, ¿no? Es como que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Eso es un bodhisattva. Muy bonito. Bueno, después tenemos bodhicitta supremo y como hoy un bodhicitta un poco anterior, que es lo que vamos a estar tratando de lograr todo el tiempo, que tiene una parte que se llama sugar cane bodhicitta o bodhicitta de caña de azúcar, que es que cuando te tenés que forzar para pensar como un bodhisattva. ¿Sí? Entonces vas, es como que no te sale naturalmente, entonces empezás como a través de la lógica, bueno, a ver, pero si todo es vacuo y entonces las cosas pueden cambiar y entonces yo estoy sufriendo, entonces esta persona también sufre y entonces yo quiero el puesto de esta persona, pero quiero más ser libre y él sufre igual que yo y él también quiere este puesto y entonces yo quiero que sea feliz, no quiero que sufra más, ¿me entienden? Entonces generas bodhicitta hacia esa persona a través de la lógica. Después hay otro bodhicitta que es donde ya estás como un poquito más adquirido, ya es, forma más parte de tu ADN, de tu aroma, y ya estás actuando desde ese lugar en lo cotidiano, que sería genial. No tenés que estar racionalizándolo, es como aprender a manejar, que primero estás, bueno, espera, embriage, y ahora aprieto, no, apreté el otro, la caja, después vas de vuelta. Bueno, ahora sí, primera, estoy en primera, y seguís primera, tres cuadras en primera, ¿viste? Hasta que te acordás, bueno, ese es el principio. Después ahora ya fluís, y ya no estás pensando que aprieto para cambiar el, ¿no? Y cómo apretaba, y aprieto el freno, ¿no? O sí, al contrario, vas manejando por cualquier lado y te olvidás de dónde estás yendo. Eso sería el otro nivel de bodhicitta. Y el bodhicitta supremo es, no es diferente de la percepción directa de la vacuidad. Entonces podemos decir que el bodhicitta supremo es, y percibir la vacuidad directamente podrían ser como las dos caras de una moneda. Entonces tenemos este bodhicitta como anterior y el bodhicitta supremo. Entonces, una cosita antes de hacer nuestra meditación y terminar con la clase de hoy. Está bueno si ustedes en este tiempo hasta que nos volvamos a encontrar, como que hacemos una contemplación de esta clase y nos preguntamos cómo estamos en nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Actuamos desde el amor o desde el miedo? Todo el día tenemos para elegir, todo el día estamos eligiendo, todo el santo día. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde elegimos la mayor parte del tiempo? ¿Sentados desde el asiento del amor o sentados desde el asiento del miedo? ¿Okay? La única manera de salir del asiento del miedo es entender la vacuidad. Es la única manera. Porque voy a entender que que no hay nada ni nadie que me pueda ni chupar la energía, ni lastimarme de ninguna manera, ni hacerme nada, ni hacerme feliz, ni hacerme sufrir. Y no hay un yo que sufra. Y como verme en el otro, ¿no? También, eso de, como decías, como de la compasión, como verme en el otro. Sí. Eso como sí. Bueno, no sé cómo. Como que entendés que hay como, como una interdependencia total, y entonces el miedo empieza a disolverse un poquito. Se disuelve este yo, porque vamos entendiendo cada vez más la vacuidad de este yo, y empezamos a dejar de tener tanto miedo. Y no está mal tener miedo, ¿ok? No es que tener miedo esté mal. Cada vez que vamos a un lugar desconocido tenemos miedo. Cada vez que vamos a hacer algo desconocido tenemos miedo. O sea, todo el tiempo estamos teniendo miedo. No es que está mal, el tema es traspasarlo. El tema es poder abordarlo. No es que... O sea, ¿cómo estoy yo hoy con mis relaciones con las personas? ¿Cómo estoy...? ¿Cómo les puedo decir? Como para que plantearnos este mes, ¿no? ¿Hago diferencias según el nivel social, según cómo se viste, según cómo habla, según el color de su piel, según si tiene SIDA o no tiene SIDA, según si, qué sé yo, si está en la cárcel o no está en la cárcel, según si, etcétera. Si es alguien que me puede ayudar a ascender en la escala social o es alguien que no me puede ayudar para nada. ¿Hago diferencia en cómo trato a esa persona, en cómo me dirijo hacia esa persona, en el respeto que le tengo? ¿Me siguen? Es como que todo el tiempo tenemos que tratar de contemplar estas enseñanzas sagradas y extraordinarias, pero traerlas a nuestra vida y hacerlas carne hoy, porque estas enseñanzas no están ahí para estar en libros, estancadas en una biblioteca. Estas enseñanzas están para que las apliquemos a nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotras hoy en nuestra, en este egocéntrico, tribucéntrico, mundocéntrico, cosmocéntrico? ¿Cómo estamos hoy, todo este mes? La próxima clase, ¿cuándo es? ¿18 era? Viernes 18, que es eclipse lunar. Así es, un día re poderoso, traten de no perdérselo. Está re bueno. Cuando sí. Decís que no hay un yo que sufre, sí. Es el ego el que sufre, por eso no hay un yo. ¿Entiendo? Algo así. Lee el Sutra del Corazón de la Sabiduría. Algo así. Como que la idea que tenemos de ese yo, ¿viste? O sea, ese yo que creemos que existe de esa manera y que sufre, que es feliz, etcétera, no existe. Existe de una manera, pero no de la manera que creemos que existe. Pero bueno, yo sufro, yo soy feliz, o sea, está. Pero no está de la manera que yo creo que está. No es negar y decir, no hay. Sí hay, pero no de la manera que yo creo, sustancial, de su propio lado, que tiene un cuerpo y tiene una mente, que cada día medita mejor, que ahora va a aplicar los antídotos a la meditación porque tiene somnolencia, qué sé yo. Eso, ese no existe. ¿Está? Entonces, y con los animales también preguntémonos, ¿cómo estamos con los animales? O sea, porque en todos los niveles preguntémonos, desde lo egocéntrico, ¿estoy egocéntrica o estoy etnocéntrica o estoy mundocéntrica o estoy cosmocéntrica? ¿Por dónde vengo? O por ahí ni siquiera en ninguno. No, en alguno de esos tengo que estar. Es muy claro, Wilber, en ese sentido es muy claro. En alguno tengo que estar. Y cuando estás en alguno de esos lo sabes. O sea, conoces el sabor de estar en esos lugares. Lo conoces. Y puede ser que estés en un nivel muy avanzado desde muy chico, no es que necesariamente vas a ir evolucionando con los años. Puede ser que tengas hijos que están en un nivel muy avanzado y son más chicos que vos, y vos por ahí estás en tribucéntrico y tu hijo es un cosmocéntrico total. O sea, no es necesariamente que evoluciona con la edad. O sea, podemos tener, puede haber realmente chicos muy chicos que están en un nivel muy superior a nosotros, o sea... Y está bueno verlo, y está bueno decir, bueno, estoy acá, ahora estoy acá, en este momento de mi vida estoy acá, y estoy en permanente cambio, soy, ¿viste? Y también saber que las cosas no necesariamente son como así, que las cosas pueden ser así. Preguntarte algo. Sí. eso te, recién se me venía como la imagen de como de un perro, ¿no? Uh-huh. Porque viste los animales. Sí. Y se me vino, y yo dije, bueno, no tengo idea, en realidad es animal, pero después dije, no, pero en realidad es un rey inferior. Después sí. Dije, sí, pero en el momento ese, todo eso del rey inferior, reino superior, como que se disuelve. Uh-huh. Porque en realidad, ¿qué reino inferior? Capaz, maestro. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué sé yo? ¿Quién es mi gato? Claro, no tengo idea. ¿Quién es mi gato? ¿Eh? ¿No? Y todo el tiempo tenemos que estar con eso. O sea, nunca caigamos. O sea, las cosas no son ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cuál me sirve más? Y ella y Cristina siempre decían lo mismo. ¿Cuál me sirve más? ¿Creer que las cosas son ordinarias o creer que las cosas son divinas? Ninguna de las dos es, ninguna de las dos es sustancialmente, aparte de mi percepción. Entonces, ¿cuál me conviene más para yo estar completamente despierta? Para poder abrir mi corazón a tope. Y es una elección constante, es la elección entre el miedo y el amor. El miedo te va a decir, es una persona ordinaria. Existe de su propio lado y lo que hizo está mal. Y el amor te dice, el amor es parar en la canal central y te dice, no, no es así de su propio lado. Puede ser un ser divino, absolutamente, que me está enseñando algo que por ahí todavía no puedo captar y no puedo ponerlo en un estante, pero algo me está enseñando muy poderoso. ¿Pero necesariamente estás en una etapa o es como las semillas que hacen y estás como... O sea, tenés momentos ego, momentos etno, momentos cosmo. Obvio, por ahí tenés como un tono, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que bueno, que somos así, ¿no? Somos así. Pasa que en ese ser así, a cada momento nos estamos contando toda una cosa. Entonces, toda esa cosa que nos estamos contando está en niveles. Inclusive, claro. Bueno, yo ahora me cuento cosas para atrás que las veo de otra manera. Claro, y porque cambiaste el pasado, que existe solo en el presente. Y a mí, en mi experiencia es como que si estás en estos niveles, o sea, ves el mundo desde ves el mundo ahí, ¿sabes? Lo ves ahí. Y sí, por ahí tenés momentos que estás como más centrado en vos mismo, pero pasa algo y estás totalmente cosmo o sí. Mundo céntrico. Ya tenés ese sabor. No estarían acá si no hubiera esos sabores. No estarían acá. Es muy loco esto, si no. Es como, ¿qué hago acá? Tengo que estar con mi tribu, o sea, esto no tiene ningún sentido estar acá hablando de estas cosas. Es como muy delirante esto, en un punto, ¿no? Es muy fuera de todo. Es como hablar, es como son enseñanzas que trajo un extraterrestre, ¿viste? Como dicen que hay extraterrestres en Perú, que yo como que vino un extraterrestre, trajo esta enseñanza y nada, y ahora nosotros las leemos desde un... Y son extraterrestres. Son extraterrestres. Esto de pensar que todos son mi madre y que puedo intercambiarme por otros, enlazar a otros, tomar el sufrimiento de otros en Tonglen. Y explotarlo en la llama de mi propio egoísmo, son cosas muy fuertes, es que como delirante. Y es lo que Jesús hizo en la cruz, Jesús Bodhisattva. Eso es lo que hizo en la cruz, tomó el sufrimiento de todos nosotros. O sea, eso fue su intención, y eso es lo que importa. Lo que importa es la intención. Entonces, el momento de nuestra muerte es re importante, porque podemos ahí hacer un mega... mega intención bodhisattva, generar un bodhicitta total y explotar qué sé yo dónde te vas después de ahí, ¿no? Por ahí te vas así a que después renaces, tomas otro cuerpo de tan grande que es tu amor, ¿no? Vamos a hacer una meditación. ¿Están listas? Acá. Stop y otra rec, así se ve.